Bien, y con respecto al accionar represivo de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, lo que, digamos, esta especie de accionar ilegítimo e ilegal que han sostenido y que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo, en el día de ayer, antes de ayer, más precisamente, en Villa La Lonja, ayer en Villa La Lonja, sin orden de allanamiento que intervenga, irrumpieron en la casa de los habitantes de la villa y se llevaron gente, se llevaron objetos también de valor. Para charlar sobre lo sucedido, estamos en contacto con Carlos Andrada, de Cooperativa de Carreros, que fue una de las personas que fue detenida por la policía de Córdoba. Buenos días, Carlos, bienvenido a Radio Voces. Buenos días. Bueno, sí, es como dice usted, sucedió lo que acaba de nacer, y bueno, la parte mía que tengo para comentar es que sí, que fue así, la policía irrumpió violentamente en todas las casas, sin excusa o sin buscar ninguna persona puntualmente, sino que fue contra la gente de la villa, la sometió a mantenerse adentro, golpeando, tirando tiros, así amedrentando a la gente para poderla contener, en el sentido de supuestamente que con eso se ordenaría, que la gente se quedaría tranquila en su domicilio, pero no fue así, porque después irrumpieron llevándose cosas que no dieron tiempo ni a que les muestren los papeles ni nada, y a que no le secuestraban nada, lo llevaban y le ponían delitos de su existencia, todos los cuales niego categóricamente que hubo, porque la gente, al estar asustada por semejante invasión, no se resistió de ninguna forma, al contrario, se sometió inmediatamente a todos los maltratos que hizo la policía, porque sin fundamento, porque posiblemente si hubiera habido una persona que hay que reducirla, que hay que contenerla en seguridad, que hubiera sido, pero no, las personas que han detenido están sueltas ya y no son delincuentes. Esa es la segunda vez que cometen ese semejante atropello, porque no, las personas de acá que han sido detenidas están sueltas, la policía, bueno, puntualmente me detuvo a mí por ser referente de una organización y de una cooperativa, y no teniendo motivo, me puso que había una moto robada en mi casa, la cual lo desmintió el titular con los papeles en un canal de acá de Córdoba, en Canal 10 más puntualmente, que no era robada la moto, y bueno, y gracias a la presión de la gente que sintió que tenía que acompañarme en esto, se hizo presente en la comisaría, empezó a bajar cambios, y bueno, se sintió que la gente estaba muy desconforme con el accionar por mí y por todos los demás, porque fuimos sometidos a maltratos, a tratos irracionales como personas, y bueno, eso... Carlos, una pregunta. ¿Toda la gente que fue detenida tenía que ver con alguna organización social, cooperativas o referentes de alguna lucha? No, eligieron para llenar planillas y imputar personas, no, en este caso mío, yo ya pienso firmemente de que puede pasar eso, pero ojalá que no sea, o que sea como tenga que ser, pero en este caso, yo personalmente siento que estoy teniendo una persecución por salir a discutir los derechos que tenemos, los cuales lo voy a seguir haciendo, cargando con las costas que sean, porque si no hacemos estas cosas, no el Estado está presente para esto, para mandar órdenes a que se depriman, sometan, y esto va a seguir, así que nosotros tenemos que repudiar esto porque es injusto. Bien. Que hay delincuencia, que hay delito, pero tampoco los delitos se le atribuyen a cualquiera, ¿no? Hay personas que han sido detenidas ayer, mujeres que no tienen antecedentes, varones que están prácticamente muy, muy seguros, no tienen antecedentes, ¿no? Ha sido un atropello. Carlos, cuénteme cuántas personas fueron detenidas. Y mire, acá de La Lonja fueron 30 personas detenidas y de distintas villas por lo menos 50, 60 más. Pero puntualmente a Villa La Lonja le detuvieron más personas que en todos lados. Bien, ¿han acordado ya con los vecinos algún tipo de acción para repudiar este tipo de actividades de la policía de la provincia de Córdoba? Esta tarde nos vamos a concentrar en Colón y General Paz, diferentes organizaciones sociales y bueno, y barrios que están muy desconformes porque están sufriendo diariamente y semanalmente el atropello. Nosotros estamos prácticamente en un estado de sitio donde no los podemos mover para ningún lado, estamos siendo controlados 10 veces en una moto vehículo, en un auto, en la propia vereda están siendo levantados los chicos. Entonces me parece que hay que salir a ese poder porque no entendemos realmente que está volviendo a mostrarse represor de este proceso de la policía. Cuando se cuartelaron, no le importó que se mataran, que sobraran todo, y ahora están muy abocados a cumplir la ley y el orden, pero con cualquiera, ¿no? O no, bueno, la verdad que sentimos que al haberlo detenido a usted, que es un referente de una cooperativa, hablando de economía social y de trabajo comunitario, me parece que no es tan tan al voleo, digamos, o tan caprichoso lo que están haciendo. Están yendo justamente, me parece, contra la movilización o la independencia económica del Estado también, ¿no? En San Vicente, hace unas semanas atrás pasaba lo mismo, gente que fue encerrada en un corralito, arrodillada, esperando 5 horas y expuesta a la opinión pública, también en un procedimiento muy parecido a lo que pasaba en el día de ayer en Villa La Lonja. Bueno, Carlos, cuéntenos un poquito eso, quiero que nos cuente un poquito acerca de la cooperativa de Calleros. Cooperativa de Calleros está constituida por 700 personas que están saliendo permanentemente a la calle porque no se logra reivindicar los derechos que tenemos como trabajadores, que siempre estamos aportando a la sociedad algún cambio, pero los cuales la sociedad lo acepta, pero el Estado, el municipio no, porque no quieren invertir. Bueno, y ahí está la puja, la pelea de nosotros, donde le tenemos que llevar algo a la sociedad, como muestra de trabajadores que somos, no cobrar una beca solamente y bueno, y deja que todo pase. Nosotros queremos aportarle a la sociedad, a la comunidad que vive alrededor de donde trabajamos, algo que le dé contención y le dé tranquilidad de que nosotros no estamos con, o sea, no somos unos trabajadores delincuentes, porque hasta eso lo están mostrando hoy en día, de que los quieren tildar de esa forma. No, nosotros somos trabajadores, los cabos todavía no hemos recibido una ayuda económica para que nuestros caballos puedan mantenerse bien y sean una buena cara visible de una forma de trabajo. Al contrario, tenemos persecución de protectora y accionan con la policía. O sea, la policía está muy directamente involucrada en esto, en la persecución hacia los pobres, porque también a un hombre que pasa en una bici lo detienen, lo tienen 3 días detenido, presentan los papeles de la bici y le dicen, bueno, hasta luego, disculpe. Y asuinan sobre que el trabajo cuesta conseguirlo, lo pierden hasta 3 días detenido. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por esto que nos ha contado, y obviamente que también vamos a estar difundiendo esta marcha que se hace hoy a la tarde contra el gatillo fácil y este accionar delictivo de la policía de la provincia de Córdoba. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego. Buenos días. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan... Hablábamos con Carlos Andrada de Córdoba, de la cooperativa de Calleros, un vecino de Villa La Lonja, que en el día de ayer estuvieron sufriendo represión por parte de la policía de la provincia de Córdoba en una razzia que dejó 30 detenidos.